para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Perfecto Herrera Ramos, almeriense de Berja, nació el 6 de junio de 1956. Estudió Derecho en Granada y en aquella época, por los años 70, vivió una intensa vida cultural. A mediados del 2009, creó su blog y comenzó a darse a conocer y a utilizar Internet como principal herramienta para difundir y compartir su poesía. Desde el año 2010, año muy importante para él, ganó 2 premios de poesía. Resultó finalista en 2 concursos literarios y en el presente está trabajando en la publicación de sus próximos poemarios. Los versos de Perfecto aparecieron impresos en las revistas literarias 3D3, Sayenko y Agora. En los blogs Oasis de Palabras, Lucernarios, Borde de Bruma, Literatura y Algo Más, y en La Voz Bordada en Verso, entre otros. Esta noche, Perfecto Herrera será el protagonista de Mimos para el Alma. Con él hablaremos sobre su experiencia en los concursos literarios, los libros que está por publicar, su poesía y muchas cosas más. Buenas noches, Perfecto. Bienvenido a Mimos para el Alma. Buenas noches. Encantado de estar contigo. Quiero felicitarte por el año que dejaste atrás, el 2010. Un año en el que cosechaste lo que quizás hacía tiempo habías sembrado. Ganaste, entre otros, el premio Erato de Poesía, el premio de Poesía Mundo Solidario. Quedaste finalista en el primer certamen internacional de poesía de Ediciones Literarte. Y en el primer concurso internacional de nanoliteratura de proyectos Expresiones. ¿Con qué espíritu o actitud te presentás a los concursos para resultar luego ganador o finalista? Pues simplemente con el espíritu de darme más a conocer, ¿no? De ser más leído. Porque quizás lo que todo escritor quiere siempre es que le lean. Simplemente esa la única cuestión, ¿no? El premio o lo que pueda conllevar el concurso en sí, sino simplemente querer ser leído por más gente, por la mayor parte de la gente. ¿Y cómo te enteras de los concursos? Bueno, pues a través de internet fundamentalmente. Hay algunas páginas, está por ejemplo escritores.com y ahí vienen normalmente la inmensa mayoría de las bases de los concursos que se celebran tanto en España como en otros países. ¿Con qué poema ganaste el premio Poesía Mundo Solidario? Pues el poema era un soneto que se llamaba Arribada, y está pues dedicado a la tragedia que vivimos, sobre todo aquí en la costa mediterránea, con los emigrantes que pierden la vida constantemente y que en fin, que nosotros desde luego lo vivimos de una manera muy directa, ¿no? Contale a los oyentes de dónde estás hablando, porque claro, los oyentes saben que yo, esta argentina que te habla, está en Asturias, en la costa cantábrica. Pero perfecto, Herrera, ¿dónde está? Pues mira, ahora mismo estoy en Almería, Almería capital, que es donde vivo, aquí en el sur de España, claro. Estás por publicar dos poemarios, Cuando pasa el tiempo, con la editorial Albores, y Luz vibrante en Mar de Riela, con la editorial Lampedusa. ¿Cuándo estarán listos, perfecto? Pues mira, espero que cuando pase el tiempo, yo creo que en el mismo mes de febrero, quizá a mediados de febrero pueda estar el libro ya publicado y podamos presentarlo públicamente. Y el segundo, el Luz que vibra en el Mar de Riela, pues ese sí acaba de empezar. Tengo ahora mismo la primera prueba, ¿no? Estoy precisamente con él viendo a ver si hay algún error de impresión, y me supongo que posiblemente para el mes de marzo o principios del mes de abril. ¿Y dónde los vas a presentar? ¿Ya tenés pensado algún lugar? Pues sí, el primer libro, cuando pase el tiempo, lo pienso presentar aquí en Almería capital, y más o menos tengo ya pensado el lugar y, en fin, la gente que pienso invitar. Y el otro libro, Luz que vibra, Luz vibrante en Mar de Riela, me han dicho de presentarlo en Barcelona. Veremos a ver si es posible, ¿no? Claro que será posible, sí. ¿Cómo te sentís? Muy tranquilo. Con las ganas de, no sé, de verlo ya publicado y colocarlo en el anaquel, ¿sabes? Sí. Ya son cosas que muchas de ellas tienen ya mucho tiempo y ya lo que me interesa es, porque tú sabes lo que pasa siempre con los poemas. Un poema casi nunca se termina, simplemente se abandona, ¿no? Y entonces, pues claro, es un quehacer que muchas veces cuando vuelves a leerlos, pues tienes las dudas de que nunca lo tienes acabado del todo, ¿no? Nunca estás totalmente conforme con lo que has escrito, ¿no? Y por eso, pues prefiero ya verlo una vez que está ya impreso, se queda ya definitivamente así, ya no me pertenecen, ya les pertenece a los que lo lean, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, y por otra parte, pues la verdad es que nunca me había planteado publicar ningún libro. Digo la verdad. Tengo ya una edad que bueno, por cuestiones de trabajo, etcétera, he ido dejando. Aunque he escrito desde muy chico, muy pequeño, pero bueno, al principio pues porque no te sientes muy seguro de lo que haces, de que lo que escribes tenga alguna valía. Y bueno, lo que pasa es que no te decides a darlo a conocer hasta que llega un determinado momento en que dices, bueno, ¿y por qué no? Y lo das a conocer, y entonces son los demás los que te animan y los que realmente te dicen, oye, pues lo que escribes tampoco está mal, ¿no? ¿En el pasado fuiste actor? Pues sí, bueno, actor e incluso director y de todo, porque en mis años más jóvenes, estoy hablando de los años 70, años 80, durante los años que cursé la carrera de Derecho en Granada, donde viví bastante tiempo, pues en mis ratos libres, yo no iba a clase, pues tenía siempre una vida literaria activa allí, en el mundo del teatro fundamentalmente, ¿no? Y pues intervenía como actor, incluso como director, incluso como compositor, porque hacíamos un teatro experimental, un teatro de vanguardia en aquellos entonces, en donde todos participábamos en toda la, digamos que era un teatro independiente, no éramos profesionales, pero sí que algunos de los que empezaron conmigo luego lo fueron, ¿no? E incluso hubo algún personaje, como por ejemplo el cantador de flamenco que hace poco nos abandonaba, Enrique Morente, que intervino en alguna de las obras con nosotros. Él empezaba también en aquello entonces como cantador. Y tuve la gran suerte de conocerle en aquello entonces, sí. ¿Cómo compaginas tu trabajo con la poesía? Pues mira, si te digo la verdad, muy bien. Porque tengo un trabajo que me gusta. Soy funcionario, secretario de ayuntamiento. Y eso me ocupa a las mañanas, ¿no? Me ocupa desde las 8 de la mañana hasta las 3. Y luego ya las tardes y las noches son mías. Y para leer, para escuchar música y para componer. La verdad es que le dedico mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que compones también. Sí. ¿Qué compones? Canciones, no sé, hay veces en que hago muchas cosas muy diversas. No me atengo solamente a la poesía, aunque es lo principal, pero me gusta hacer componer cosas para niños, cosas así. Incluso alguna canción para algunos amigos que tocan la guitarra, en fin. ¿Alguna vez has sentido la visita de la inspiración cuando estabas trabajando por la mañana, por ejemplo? Sí, muchas veces. Y en esos momentos, siento decirlo, pero el trabajo a veces también me ha permitido que hiciera el apunte correspondiente en su momento, ¿no? Breve siempre, porque mi trabajo, aun cuando no es un trabajo de cara al público, sin embargo sí que tengo que lidiar mucho con la gente, ¿no? Con los propios políticos de mi ayuntamiento, con los compañeros, funcionarios y con el público también, ¿no? Pero bueno, me permiten siempre poder, por lo menos el apunte, y luego ya redondearlo con la tarde. Perfecto. ¿Cómo definirías a tu poesía? Uf, eso sí que es difícil, ¿no? Pues mira, mi poesía, yo la verdad es que me veo con bastantes dificultades para poder definirla. Busco más la inteligencia en lo que digo que la belleza, ¿no? Aun cuando una cosa implica la otra. Me interesa mucho, por encima de la forma, conseguir llegar, ¿no? Conseguir transmitir, comunicar. Yo creo que eso es lo que más me interesa. Hoy en día ya prácticamente en poesía está inventado todo, ¿no? Vivimos unos tiempos un tanto después de los últimos movimientos de vanguardia del siglo XX. La verdad es que ya inventar cosas nuevas es difícil, ¿no? Pero bueno, toda creación conlleva tener que investigar constantemente la manera de comunicar lo que tú crees que puedes decir, ¿no? Así que no sé exactamente cómo definirla, ¿no? Es un milagro de creación, de definirte mediante la palabra, pero fundamentalmente dirigida a la gente que me va a leer. ¿Y a qué gente está dirigida tu poesía? Pues la verdad es que, si te digo la verdad, a todo el mundo. Yo creo que la poesía debe estar escrita para todo el mundo. Yo lo digo por mi experiencia de lector. Yo he sido un lector que he leído de todo y he leído todo tipo de poesía. Y ha habido poesía que me ha llegado más directamente, otra que menos, pero siempre he aprovechado a cualquier autor. Desde el más fácil, el de más que la forma era mucho más, digamos, tradicional o clásica, hasta esos artistas que utilizan las formas más vanguardistas, ¿no? Quizá en unos, bueno, pues los tienes aprendido, pues porque tu vida colegial, mundana, te ha llevado y son fáciles al oído y estás más familiarizado con ese tipo de poesía, y como aquella que te es más difícil de entender y que normalmente es a la que más tiempo dedicas, porque a veces lo más difícil de entender es a veces lo más difícil de hacer, claro, que pueda parecer contradictorio, pero es así. ¿Podrías recitarnos algunos poemas? Pues sí, si queréis, alguno de ellos tengo por aquí. Tengo aquí, por ejemplo, algunos poemas del libro de Cuando el tiempo pase, y no sé, podría leer, la verdad es que no le tengo un cariño muy especial a ninguno de ellos, todos me gustan porque son hijos míos, pero voy a empezar por uno que quizás sea poco conocido y que a mí me llama especialmente la atención, me ha llamado siempre la atención. Todos los poemas de este libro empiezan con el verso Cuando pase el tiempo. Y dice de la siguiente manera: cuando pase el tiempo, te contaré una historia. No fui yo, fue mi sombra recostada, la que se vio inundar, más ancha, más extensa, como si hubiese sido siendo día, noche oscura. Su propio estremecimiento abrió mis ojos, mas nada, el mar centelleaba. Luz, pura luz había, hoy lo sé, fue tu sombra que pasaba e inundó la mía. ¿Tenés alguna costumbre a la hora de escribir? Sí, tengo la costumbre desde muy pequeño de escribir siempre sobre el papel y con pluma. ¡Con pluma! ¡Qué lindo! Sí, tengo cierto, ¿cómo te diría yo? No sé, me gusta el trazo de la pluma, de cómo deja la tinta sobre el papel, ¿no? Y para mí, claro, es mucho más fácil porque el teclado en el ordenador pues tienes que teclear y bueno, también te da tus posibilidades. Una vez que tienes ya el poema prácticamente esbozado, a veces lo escribo en el ordenador y eso te permite pues a veces retocar con más facilidad, cortar, pegar e incluso pues muchas veces hasta poder contar sílabas si quieres contar sílabas, ¿no? Yo tengo poemas que estoy muy pendiente del ritmo, del sonido, más que de la rima propiamente dicha. Casi toda mi producción es no rimada, ¿no? Digamos que he empezado a hacer poesía rimada pues este año pasado, por influencia de algunos amigos que me dijeron: oye, ¿por qué no coges y con las estrofas tradicionales tratar de hacer algo? Digo, bueno, pues voy a hacer un soneto. Dice, vaya, pues iba a empezar por lo más difícil. Dije, pues pues muy bien, pues venga, pues voy a hacer un soneto. Y la verdad es que no estoy descontento. Pero no es lo mío es hacer, no sé, es llegar a la gente con lo que pienso y con lo que siento y con mi concepto de la belleza, ¿no? ¿Tenés otro poema por ahí para recitarnos? Sí, te lo voy a recitar ahora mismo. Mira, es un poema que luego seguiré con el mismo libro, pero este pertenece ya a un poemario que tengo todavía que no está publicado. No sé cuándo se publicará. Le tengo gran aprecio al poemario. Se llama El esplendor del desamparo. Es un poemario que encierra una serie de poemas concretos de una época muy concreta. Ya por su propio título puedo decir que no es precisamente alegre. Y lo voy a leer. Está dedicado a una persona, evidentemente, por el título además se puede saber, porque el título es Así tú. Si has torcido mis carnes en las acerías de las fraguas, y tus besos los has dado con temblor de azafranes, si bordas con tus manos horizontes desgastados, y tus pupilas tristongas son lunas cabreadas, no seré yo perro de tu huerto ni mosca de tu herida. Yo el que acicala su mudez como finado, el sentado en la hipótesis de la fascinación, el sufridor de tus inventos de adioses, el guardador de tus devaneos desleales, el que prefiere ignorar tus suspicacias, el que herido en su cerebro no sabe cómo alejarte para huir de compasiones. Ese tiene memorias amenazadas por los bisturís, encharcadas en el dolor y los humedales, que se eleva cada día la perspectiva como luna llena, madruga cada jornada tras el mendrugo de tu mirada, ese en qué romana pesa lo que lo amaste, en el despecho lo pusieron o en tus furias, en tu ignorar anidaron. Ahí guillotinan mis pesares tras el mar de las explicaciones, ahí se corta el clavel de tus dulzuras, más hermosa que nevada azucena, como mágicas imputaciones acusatorias, erigías sonrisas hieráticas, separabas aguas cual río Jordán, ya volverá la vida con el nudo del sufridor, dices, tú, la vestar del orgullo, así eres tú. Oh, crown of light, oh, darkened one, never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. Dark and warm, dark and warm, dark and pray. We are so lightly here. It is in love that we are made. In love we disappear. Though all the maps of blood and flesh are posted on the door, there's no one who has told us yet. ¿Te gustan? Poeta, mira, para mí un poeta que siempre ha sido y que sigue siendo, sus libros siguen siendo libros de la cabecera de mi cama, es Pablo Neruda. Para mí el poeta total. Pero bueno, hay muchos poetas, no solamente de habla castellana, ¿no?, de habla española, sino son muchos. García Lorca, pues porque es el poeta de mi tierra, podríamos decir. Porque yo, aunque soy nacido en Almería y vivo en Almería, sin embargo, gran parte de mi juventud y gran parte de mi madurez la he pasado en Granada. Y Granada está impregnada de García Lorca, ¿no? Un poeta, yo creo que de la generación del 27... sin despreciar a nadie, abre una serie de caminos que, tanto desde el punto de vista estético como desde otros puntos de vista. Entonces, García Lorca para mí, y fíjate que lo descubrí relativamente tarde, porque lo descubrí con 14, 15 años, y anteriormente yo ya había leído a Antonio Machado, ya conocía pues a prácticamente a todos los poetas de clásicos, ¿no? Desde Quevedo, a Góngora, a López de Vega, a Garcilaso de la Vega. Yo destacaría a Garcilaso de la Vega también como uno de mis poetas preferidos. También su poesía, que está en el cabecero de mi cama, algo que constantemente vuelvo, ¿no? Pero luego también he leído mucha poesía de otros países, ¿no? Yo creo que nadie que guste de este género puede pasar del surrealismo. André Breton, Jara, en fin, todo lo que compone la playa de poetas y literatos franceses del siglo XIX y XX, ¿no? Eso sin quitar pues a los románticos, tanto ingleses como alemanes. Y bueno, y ya te he dicho bastantes, creo. Sí, creo sí. Que fundamentalmente. Y un poeta que me parece entrañable por la fuerza que hay en él, y aunque no tuvo, creo que la desgracia no tuvo la deferencia de dejarlo madurar lo suficiente, que fue Miguel Hernández, ¿no? Yo creo que es un poeta realmente malogrado, porque posiblemente no hayamos perdido sus mejores obras. Todo eso sin, fíjate tú lo que estoy diciendo, que, sí, que realmente las obras que a que dio luz son magníficas, pero murió demasiado joven. Sí, sí, sí. El último libro que leíste, ¿cuál fue? El último libro que leí. Sí. En general, ¿eh? No tiene por qué ser de poesía, puede ser de cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, tengo varios, porque yo no leo un libro solo. Tengo desde hace ya muchos años la manía de empezar muchos. Por ejemplo, los libros de poemas siempre los empiezo por el final. Y los voy abandonando y luego los voy retomando en cada momento. Y sí, porque soy muy curioso y hay veces en que lo que leo no me satisface en ese instante y lo abandono, pero sé que tengo que leerlo porque me interesa y lo leo en otro momento. Es que realmente ha habido veces en que he rechazado un libro y luego al poco tiempo lo he vuelto a leer y yo mismo me he dicho, pero bueno, ¿qué te movió para dejar el libro? Pues sí, es magnífico, sí, fíjate lo que hay aquí y tal. Bueno, pues por ejemplo estoy leyendo ahora El cerezo de Gabriel Miró. Es el que estoy ahora mismo terminando. ¿Y te gusta? Es una novela de un amor imposible. Y a pesar de que... Lo que pasa es que a mí Gabriel Miró ha sido siempre un literato muy especial para mí, ¿sabes? Tiene un tratamiento, yo diría que minimalista de la forma de redactar, ¿no? Y siempre me ha interesado, es de una belleza profunda. Y este libro, pues, me interesa porque está impregnado de su manera de hacer, ¿no? Más que el tema en sí, que quizás este ya haya incluso libros sobre la materia que sean mucho más decisivos, no más impactantes, más conocidas, pero a mí me interesa mucho Gabriel Miró por su manera de escribir, por su plástica, ¿no? A la hora de escribir, es una maravilla. Y hablando de amores, porque me dijiste que el libro El Cerezo trata de un amor imposible, entonces yo justo te iba a preguntar si crees en el amor eterno. Yo en el amor eterno... Sí que creo en él, si entendemos por amor eterno algo más allá de lo que es el amor humano. Pero en lo que sí creo profundamente es en el concepto del amor cortés. Hace también, bueno, también hay un libro que leo y releo, y contra más lo leo y lo releo más me gusta, que es un libro de Octavio Paz, que se llama Erotismo y Amor, la llama doble, en donde él teoriza sobre... que nuestra civilización está basada en el concepto del amor cortés que nace en Francia, en la Provenza. Y sí creo en ese concepto, porque creo que es el concepto del amor que más lejos ha llevado al ser humano en el respeto a las dos personas que deben de componer ese amor, porque hay muchas formas de entender el amor, pero yo creo que la forma más perfecta de hasta ahora, a no ser que alguien descubra otra manera, creo que ese concepto que él, con el que él teoriza y que dice que fundamenta nuestra civilización y que además lleva camino de establecerse a nivel planetario, creo que es la más idónea para que las personas se respeten dentro de esa relación que significa el amor. De las siguientes aves que te voy a nombrar, Tenés que elegir una y explicar por qué. Gaviota, búho, golondrina. Golondrina. ¿Por qué? Pues mira, fundamentalmente porque me visitan casi todos los años. Tengo un pequeño cortijo en el campo. Vivo bastante, sobre todo los fines de semana, me refugio allí. Y son, pues, ¿cómo te diría yo? Contertulianas mías. Eso por un lado. Y por el otro, pues, porque desde un punto de vista literario, cuando encuentras el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, pues te quedas ya prendado para siempre de la golondrina. Sí, sí. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Sí, sí. No, y además, ¿sabes qué? Yo tengo un nido de golondrinas en mi ventana, aquí también. Así que te entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Voy a leer un fragmento de un poema tuyo que se titula La nostalgia de Luz Bell. Uh-huh. Amo la luz, pero no su línea recta. Amo su esplendor, pero no su tiranía. Amante extremo del día, reino en la noche oscura, por decisión propia. ¿Cómo construiste este poema perfecto? Es bellísimo, a mí me encantó. Yo estoy realmente también fascinado, ¿sabes? A veces son cosas que no las piensas demasiado. Esos versos nacieron así, quiero decir, con la naturalidad. No tuve que hacerle mucho retoque. Es un poema que responde a una imperiosa necesidad de decir, hay que estar en permanente rebeldía ante todo. La rebeldía que no admitir nunca la conformidad con todo aquello que pueda ser injusto, que pueda no adecuarse a lo que el ser humano exige, ¿me entiendes? Sí, sí. A tu concepto de ética, de justicia, de entonces ahí es un poema contenido donde hay mucha rebeldía. Perfecto. La noche, he notado que está presente en muchas de tus poesías y, aunque no lo menciones concretamente, siempre aparece o un búho o una estrella que la representa. La noche, perfecto. ¿Cómo es la noche en tu vida? Pues mira, la noche para mí ha sido siempre una amiga, porque he vivido tanto con ella. Soy un gran noctámbulo. Yo es raro el día que suelo irme a dormir antes de la 1:30 de las 2 de la mañana, y fácilmente se me hacen las 4 y las 5, e incluso he visto amanecer muchas veces. Todos los que tenemos ciertas inquietudes, todos los que de alguna manera luchamos con el misterio de saber, de querer saber más, siempre nos ha angustiado la caída de las sombras, de pasarnos al terreno de la falta de conciencia, de hundirnos en la inconsciencia. Yo he tenido grandes problemas con el tema del sueño, en ese sentido, porque me resisto a pasar a ese terreno, ¿no? Entonces, para mí la noche ha sido siempre motivo de gran penuria o de gran alegría y gran regocijo. Siempre me ha gustado aprovechar la noche para hablar con los amigos, divertirme. Soy un gran noctámbulo. Voy a recitar otros versos tuyos que me encantan y luego te voy a hacer una pregunta. El caracol sobre la hoja, la libélula que traza líneas invisibles por el agua, sobre el aire, el pájaro que se esconde y pasa raudo sobre nosotros. Cada poema tuyo sobre la naturaleza, perfecto, es un ejercicio de contemplación que a nosotros, los lectores, nos exige estar presentes y conscientes todo el tiempo del camino que recorremos con tus versos. Tu poesía es un canto a la vida Y sobre esa vida te quería preguntar, ¿cómo nace tu amor por la naturaleza? Pues mira, es algo consustancial a mi forma de, bueno, a toda mi trayectoria vital. Yo nazco en un pueblo y estoy muy en contacto siempre con la naturaleza de una manera muy directa y muy cotidiana. Y ese contacto no lo he perdido nunca. De hecho, cuando vivía en Granada, tenía un amigo que era pintor y siempre me lo llevaba al campo a pintar. Yo también en mis años más jóvenes me dediqué algo a la pintura, aunque llegó un determinado momento que consideré que no era ese mi camino, porque simplemente por comparación vi a un compañero crear de la nada un cuadro y yo lo que era un magnífico copista, pero nunca sería capaz de crear. Por lo menos eso creí en ese momento. Bueno, este amigo mío lo llevaba yo al campo y a pintar, y cuando llevaba una hora decía, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya? Y decía, pero ¿cómo es posible que quieras irte? Mira las montañas, mira el color de esos álamos verdes. Digo, tú estás bien, tú que eres pintor, ¿cómo ves los árboles? ¿Tú crees que son verdes? Y él me decía, sí, bueno, se puede descomponer. Y hablábamos y discutíamos sobre esas cuestiones. Y se aburría. Cuando ya llevaba una hora y media, dos horas, ya decía, mira, tengo verdaderas ganas de volver a oler los tubos de escape. Yo, para mí, el estado natural del hombre está en la naturaleza, no en nuestras ciudades. Nuestras ciudades son absolutamente inhumanas. Sí es cierto que en las ciudades encontramos aquellas cosas que, en fin, para una actividad intelectual, etcétera, son precisas, pero son inhumanas de vivir. Sobre todo las ciudades, sobre todo europeas, que son tan cerradas, tan concentradas. No es el concepto de ciudad que hay, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en donde la naturaleza está más presente, ¿no?, en la forma y en la vida de la gente. Entonces, yo siempre he vuelto mi cabeza y mi anhelo hacia la naturaleza. Creo que ese es el camino para encontrar la paz y la dimensión exacta del tiempo, ¿sabes? Sí. ¿Tenés otro poema para recitarnos? Sí. Voy a leeros uno, a ver qué tal. Este poema lo compuse hace ya 4 años. Lo compuse en una visita que hice a Hungría y viene titulado con el nombre de una ciudad de Hungría. Se llama Los Campos de Szombathely. Y dice lo siguiente: los arcángeles portan las llamas del sol. La tarde es un cirio incandescente, y tus palabras en mi oído, remembranza de tu boca, y tu recuerdo, refugio de la ausencia. Todos los cacharros del espíritu, esos que andan sueltos y vagan, me identifican con el chamarilero, con el amolanchín que dejaba la tarde manchada con el silbo de su flauta pánica. Tarde lúcida por estos campos de mis tristezas, por donde quiero encontrar empecinado el alegre estímulo de otros tiempos en que fui feliz sin nostalgias, sin ramos de rosas y solo con la mirada limpia de la curiosidad, con la juventud exenta de elección espiritual. Lágrimas que fluís, deteneros, sombras que las provocáis, alzaros hasta mi faz, decidme adiós y dejad que mi corazón anide entre el rocío de la hierba olorosa, puro y gozoso, en solo la hermosura de esta tierra húngara. ¡Qué hermoso! Perfecto. Fue el único poema que compuse allí en Hungría. Y, bueno, echaba de menos a cierta gente, ¿no? ¿Qué guardarías en un baúl? ¿En un baúl? Sí. Guardaría libros. Solo y exclusivamente libros. Los libros para mí son imprescindibles. Porque dentro de ellos encuentro algo que me es tan necesario como el alimentarme materialmente. No sé quién era el escritor, creo que era un escritor ruso, que cuando estaba en la cárcel en Siberia. La gente, los familiares, me llevaban siempre comida, sobre todo a los presos. Y él decía, a mí no, a mí traedme libros. ¡Qué lindo! Y yo lo entendía perfectamente. Si el hombre no se alimenta espiritualmente, claro, muere. Sí, sí, es que es así. Perfecto, si algunos de los oyentes de Mimos para el Alma quiere ponerse en contacto con vos o seguir leyendo tu poesía, ¿a dónde debe dirigirse? Tenés página web, ¿verdad? Sí, tengo una página web, Perfecto Herrera, todo seguido, con minúsculas, blogspot. Sí, blogspot.com, o bien en mi correo electrónico, que es Perfecto Herrera Ramos, todo junto, @yahoo.es. Un mensaje para los poetas y poetisas que te están escuchando en este momento y que tienen la ilusión de ganar premios así como los que ganaste vos y de consagrarse también en el camino de la poesía. ¿Qué mensajes podés darles? Pues yo el único consejo es que bueno, el camino del poeta, el poeta no es bueno, el escritor no es bueno por los concursos que gane, sino por la gente que le lea, porque consigan que le lean lo más posible. Hoy en día hay un instrumento importantísimo que es Internet. Yo siempre recordaré una anécdota que cuenta Pablo Neruda en el libro ese que se titula Yo confieso que he vivido, en el que decía que había muchas veces que había compañeros poetas que intentaban leerle sus cosas y decían, no me las leas, yo no quiero que me las leas, yo no quiero ser leído por vosotros los poetas, yo quiero ser leído por la gente. y yo creo que hoy en día tenemos la posibilidad en Internet de poder extender el campo de la comunicación a muchísima gente, que se centren fundamentalmente en eso. Luego lo de los concursos, pues puede ser, no sé, quizás puedes buscar ese reconocimiento, pues por lo menos para tú mismo creerte que realmente vales, ¿no? Pero no mide exactamente lo que vales. No, yo tengo eso totalmente relativizado. Aun cuando, bueno, pues tiene siempre la tentación de participar y no sé, pero no le doy a los concursos, no le doy ciertamente mucha importancia. Lo que sí es, pues bueno, pues que tienen que trabajar su poesía, lo importante es que sean buenos, que la trabajen y luego, pues si quieren, la presenten y que tengan suerte, sobre todo suerte. Porque hay muchas veces que tienes que competir con gente que bueno, pues escribe muy bien, pues también o mejor que tú, y muchas veces, la mayoría de las veces, lo que ocurre, si gana, es porque no se presenta otro que escriba mejor que tú. Claro. No porque tú escribas mejor que muchos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes por qué te pedí un consejo? Porque algunos poetas que nos escuchan están muy desilusionados con el tema de los concursos. Entonces yo digo, bueno, alguien que le haya ido bien como vos, que les pueda dar ánimos y que para que crean no solo en los concursos, sino también en su propia poesía y en lo que ellos son capaces de demostrarle al mundo, ¿no? Con sus versos. Y por eso es importante este consejo tan lindo que les estás dando a todos ellos, para que vuelvan a tener fe y no se bloqueen, porque claro, lo que pasa es eso, muchos se bloquean. Entonces, que no, que tienen que seguir adelante y perseverando. Sí, hay muchos poetas que no han participado nunca en concursos. También. Y son quizás los mayores exponentes de este arte, ¿entiendes? Sí. Quiero decir que incluso hoy en día yo conozco muchos de los que actualmente escriben y no son famosos, y no son famosos porque no han dado su poesía a conocer a las grandes editoriales, ni a las grandes ni a las pequeñas. Hay muchos que últimamente se dedican solo y exclusivamente a difundir su poesía a través de Internet. Yo creo que esa es una apuesta realmente honesta, por hacer algo por la poesía. La poesía no es un tema comercial. No nos engañemos, nadie puede llegar a ser famoso y lucrarse de la poesía jamás. Esto es un tema que siempre el poeta, la mayoría de los poetas siempre han sido, han participado de ese estigma de la maldición de estar excluidos de la sociedad. Luego se les reconoce y tal, pero cuando han estado en vida normalmente han sido gente molesta. Así que perseveren y crean en sí mismos. Si ellos tienen necesidad de comunicar lo que llevan, lo comuniquen y pasen de los concursos. Si quieren presentarse, que se presenten, pero que no se desilusionen. Los más grandes poetas a veces se presentaron, recuerdo concretamente a Lope de Vega, en varios concursos se presentó y perdió. Quiero decir que ni lo mencionaron. Y ya para despedirnos, te voy a pedir que recites una última poesía. De acuerdo. Mira, quizá una de mis últimas composiciones. Este poema lo mandé a la revista Ágora y me lo publicaron. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión, más que si hubiese ganado un concurso. Se llama Capuchina y dice lo siguiente. Me vi viajar bajo un dosel de hojas, verde sobre verde, claro sobre oscuro, las blancas nervaduras alzándose cual bóveda de catedral gótica, palios de naturales veladuras bajando, ambiente húmedo de agua y raíces, en donde la cochinilla y la escolopendra descubren un mundo de intrincado laberinto, y por fin flores, flores alzadas, las humildes capuchinas loadas por cúbricos insectos, que con sus élitros de luz las profanan. Así la humana naturaleza, rizomas y arborescencias, capuchina y natura entre sus vestiduras, agua, vuelo y élitros en el espíritu. Ese es ahora mi mundo, un plantío de modestas capuchinas amarillas. Gracias, perfecto. Gracias a ti. Gracias por esta hora riquísima que hemos compartido vos y yo con toda la audiencia, y espero tenerte antes de fin de año otra vez por acá, tal vez presentando alguno de tus libros. Ya sabes que estoy a tu disposición cuando quieras, estoy realmente encantado. Muchas gracias por esta oportunidad que nos diste a todos de conocerte, por estos ánimos tan positivos que nos transmitiste a todos los que somos poetas y poetisas. Y gracias. Gracias a vosotros y sobre todo a ti, Isinda. Muchas gracias. Y recuerdo ahí a todos los oyentes de Asturias, tierra que amo profundamente. Un beso muy, pero muy grande. Perfecto. estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Tercera noche del libro del mes. Un libro escogido al azar de mi biblioteca privada. Estamos leyendo Fragmentos de Hiperespacio, autor Michio Kaku. Pensemos en subir a una calesita, es decir, a montar en un tío vivo. Todo el mundo sabe que si cambiamos de caballito en una calesita o en un tío vivo, sentimos una fuerza que tira de nosotros cuando caminamos por la plataforma. Puesto que el borde externo del tío vivo se mueve más rápido que el centro, dicho borde externo debe contraerse según la relatividad especial. Sin embargo, si la plataforma del tío vivo tiene ahora un borde o circunferencia contraída, la plataforma como un todo debe estar curvada. Para alguien que está en la plataforma, la luz ya no viaja en una línea recta como si una fuerza estuviese tirando de ella hacia el borde. Por consiguiente, la fuerza que sentimos mientras caminamos de un caballito a otro puede explicarse como el curvamiento del propio espacio. Imaginemos, por ejemplo, una piedra colocada en una sábana estirada. Obviamente, la piedra se hundirá en la sábana, creando una ligera depresión. Una pequeña canica o bolita lanzada sobre la sábana seguirá entonces un camino circular o elíptico alrededor de la piedra. Alguien que mire desde cierta distancia a la bolita o a la canica, que la mire, que vea cómo se mueve alrededor de la piedra, puede decir que existe una fuerza instantánea que emana de la piedra y altera el camino de la bolita. Sin embargo, examinándolo de cerca, puede verse lo que está sucediendo realmente. La piedra ha distorsionado la sábana y, en consecuencia, el camino también de la canica. Por analogía, si los planetas giran alrededor del Sol, es debido a que se están moviendo en un espacio que ha sido curvado por la presencia del Sol. Así pues, la razón de que nosotros permanezcamos en la Tierra, en lugar de salir despedidos hacia el vacío del espacio exterior, es que la Tierra está deformando constantemente el espacio a nuestro alrededor. Para Einstein, la gravedad era una ilusión causada por la curvatura del espacio. lo que hoy conocemos como amor eterno, amor absoluto o amor romántico, nace de la tradición del amor cortés. El amor cortés es una rama de la literatura medieval, una filosofía del amor, que floreció en la Provenza francesa a partir del siglo XI. Consistía en expresar el amor en forma noble y caballeresca. Los trovadores fueron quienes crearon esta nueva forma de expresarse, este nuevo género poético. La poesía cortés, escrita en lengua vulgar o romance, así como un código nuevo de amor. El amor cortés fue tanto una creación poética como una idea social y un código de amor. La poesía de los trovadores era acompañada por la música. El poeta recurría al artificio de combinar su voz con la música para seducir los oídos de la dama. En los comienzos, el tono de los poemas era altamente erótico, incitado por la pasión carnal entre un hombre y una mujer. Con el paso del tiempo, la refinación de la técnica, esa relación entre ambos, fue transformándose en amor, en un juego secreto entre una mujer y un hombre que llegan a alcanzar el estado máximo de virtuosismo. La mujer siempre es descrita como una muy bella e inteligente persona, capaz de embaucar con una simple mirada a cualquier hombre que tenga por delante. Él, vasallo de su señor, quiere conquistar a la mujer por sus cualidades y no por la fuerza, como lo harían los plebeyos. Él se humilla ante ella, quien siempre toma la decisión de aceptar o no su amistad y su amor. Ese amor que siente por la dama no es sino un fuerte deseo sexual, alimentado por el reto que supone conseguir a una mujer que pertenece a otro hombre. Hoy en día, la teoría que más fuerza cobra sobre el amor cortés es aquella que asegura que dichos encuentros eran únicamente platónicos. Así lo defienden quienes han estudiado este tema, asegurando que es precisamente en esto, en los encuentros platónicos, donde el amor cortés desvela su verdadera naturaleza. El amor cortés concedía a la mujer un poder indudable sobre el hombre, pero mantenía ese poder confinado en el interior de un campo bien definido: los sueños, el poder de la imaginación y el juego. La mujer, al hacerse desear y provocar de este modo, alimentando y controlando la relación platónica que mantenían en secreto, ayudaba al varón a que fuera mejor persona y desarrollara virtudes como la paciencia, la templanza, la contención y la sumisión. En líneas generales, el amor cortés era secreto. Había una total sumisión por parte del enamorado hacia la dama. La amada se mostraba siempre distante, admirable, perfecta y hermosa, pero estaba casada con otro hombre. Era indispensable la cortesía, ya que no había amor cortés si no había cortesía. El amor cortés es personal y se dirige a una sola dama o a un único caballero, no a muchos. El amor cortés implica la idea de servicio, de subordinación. El caballero debe ser fiel a la dama y a su palabra, servirla en lo que quiera, aunque para eso tuviera que perder su identidad. Tanto la dama como su poeta enamorado y secreto permanecían en un estado de gracia que los ennoblecía. El amor cortés es libre, generoso, conduce al matrimonio, que es su culminación. Por eso, aunque los poetas que vivían de este amor secreto mencionaban lo difícil que era el camino para conquistar definitivamente a su amada, ellos sabían que valía la pena acatar las leyes de su amor, porque siempre llegaban a la meta, donde la vida los premiaba con el verdadero amor y un final feliz. Para el alma, con Cinda Miranda. Perfume de inspiración, de Emma Miras. Perfume de inspiración, sensación de alivio, declive de mi memoria, aislada en el olvido. Lenguaje resurgido, conocido y suave rumor, que aparece cuando es querido, con serena y contenida pasión. Pedro Nicolás Frega, Temores. El recuerdo mantiene esa luz encendida y un sonido motiva la sincera esperanza por volver a ese tiempo de la risa que afianza, compartiendo instantes de sapiencia cedida. Hoy la lágrima inunda con certera confianza a los ojos que buscan su gran alma perdida. por guiarla en su ruta, por volverla a la vida. Mas el llanto lo sabe, pues con mucho no alcanza. Una charla posible se dibuja al momento, pero el temor conjuga la alegría con dudas, y ese dulce capricho tal vez logre un lamento. Tantas ganas ya brotan en acciones no mudas, donde el miedo se pierde al afán de contento, y lo intrépido embiste por rozarlo de Judas. Ricardo Capara, Estoy en el Sur. Muy lejos de tu tierra y más lejos de donde estás. Ya la luz es tenue porque el sol me pide permiso para irse a dormir. Y lo dejo, por hoy ha trabajado mucho. Estoy en paz para hacer lo que me gusta, escribir. Entonces lo hago recordando mis días en Madrid. Y siendo atrevido, te lo quiero contar. Vi tantas cosas bellas que quedaron en mis retinas y en mi corazón, por supuesto. Toledo y sus callecitas de cuentos. Segovia y ese acueducto al que abracé porque quise sentir. La historia que una vez me enseñaron. El Escorial en un día con nubes que me acariciaban. Que me acariciaban el rostro para que no las olvidara nunca. Aranjuez de ensueño al que le faltó un concierto, pero lo incorporé a mis oídos para escucharlo yo solo. ¿Qué te voy a decir de Madrid, ciudad que amo? Porque la sangre de mi madre, que es la mía, quedó allí. Pero nada, nada puede superar la ternura de tus ojos. Tu mirada en esa mi noche triste, que me hizo olvidar por un momento por qué estaba allí. Perdóname mi torpeza y atrevimiento por decirte estas cosas, pero miles de kilómetros hacen que me sienta un valiente. Me paro con la cruz del sur detrás de mí y sé que hacia ese norte que miro estás vos, leyéndome. Y quizás asombrándote por mis palabras que escuchan tus ojos, si nuevamente te tuviera frente a mí. Solo te pediría que me vuelvas a mirar con esa ternura, porque sé que un día me entregarás tu corazón. Fuser, de Nava. Ahora ya no hay poetas, ahora hay marionetas colgando de los hilos que ponen los profetas, profetas que viven en su ático con vistas al Adriático. Ahí van a preparar los versos, los versos más perversos. Quieren hacernos conversos de su filosofía que se pudre cada día. Ahora ya no hay poetas, ahora hay rebaños que siguen a su amo todo el año. Ahora ya no hay poetas, ahora hay súbditos subidos en los púlpitos. Desde ahí lanzan sus consignas, inútiles, inservibles, malignas. Ahora ya no hay poetas, se han cambiado de planeta. Quiero agradecer a los que nos están escuchando por internet y pedir disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos hace unos 40 minutos, que ya están solucionados, y enviar un saludo a Viviana Medel de Estados Unidos, Mercedes Sánchez González de Barcelona, Javier Falcón de Valladolid, María Teresa Carmona de Valencia, Rosemary Camus de Chile, a Fusser de Nava, a José Mazzaroli de Argentina, a Alejandro Dorado y a Eda de Lorenzi también de Argentina, y al portal del escritor que no sé de qué país es, pero que también nos está escuchando. Un beso muy grande a todos y a vos también. Hoy vamos a despedirnos con unas frases de Albert Einstein que vamos a meditar juntos en este instante. Voy a leerlas lentamente para que puedan saborearlas y comprenderlas. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica. Esa fuerza de la que les hablo se llama voluntad. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. es la única manera. Los ideales que iluminan mi camino y que una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría son la amabilidad, la belleza y la verdad. Un abrazo muy fuerte. Te espero el miércoles que viene. Los miércoles a las 21 horas, escucha Mimos para el Alma. Para el Alma. Un programa de radio que difunde poesía, poesía con valores. Con valores.